un día sábado a la noche, nosotros tenemos una plaza, y se suicidó un hombre. Es un tema realmente de conmoción que nos hace pensar. Quizás no nos juntamos a hablar de las causas del suicidio, incluso creo que casi no se habla ese tema, un tema muy importante que está teniendo, tenemos muchos casos de suicidios en adolescentes y en personas adultas, ¿no es cierto? Y el otro tema, fuimos a ver una obra de teatro y me conmovió cuando al final de la obra aplaudíamos y una de las personas, de los actores, dijo: extrañábamos mucho esto, el aplauso. Y ver ahí el ser humano como alguien que genera dos cosas: una tristeza muy, muy grande por una pérdida, y otro aspecto, el ser humano que vuelve a hacer aquello que ama. Y una de las formas que podamos devolverles a través del aplauso. Este tema que estaba pensando y que ha sido tocado y que todavía no estamos muy acostumbrados, generalmente definimos que una persona tiene buena salud cuando físicamente estamos más acostumbrados o culturizados para ver cuando una persona tiene buena salud a través de la alimentación, a través del deporte, pero hablamos muy poco de la salud mental. Y muchos programas fueron hablados de los cambios de procesos en los adolescentes a través de los cambios en el cerebro. La vez pasada, en el programa anterior, vimos los cambios en el cerebro en el adulto mayor. Y es bueno tener en cuenta que la salud es algo integral. Muy pocas personas, o ahora la ciencia por lo menos, está tratando de integrar al ser humano. Este es un concepto que en mi formación profesional siempre lo tuve en cuenta, porque un ser humano no está integrado solamente por lo físico, y a través de los años de experiencia en mi profesión me fui dando cuenta que muchas veces la familia, el entorno, lo que recibe, los distintos ámbitos donde se mueve, muchas veces hacen que ese paciente que se está cuidando es una unidad. Es una unidad que si llega a recibir de algunas bases principales que forman la vida de un ser humano, esta persona puede tener a través de su vida grandes situaciones o reveses o situaciones difíciles y puede salir. Entonces, por eso quise traer para compartir lo que significa la salud mental. El principio nada más. Pero en toda salud es importante la prevención. Y me parece que una de las cosas que quisiera lograr a través de este tema es que ustedes tengan ese o comienzo de ese ojo clínico o comienzo de poder entender lo que significa la salud mental y que es tan importante como la salud física. Bueno, también quería enviarles saludos a los pueblos que nos escuchan: Luján del Río, Verónica, Pipinas, todos los pueblos que a veces no los tengo anotados, así que sepan disculpar, pero siempre me acuerdo del hecho de que podemos llegar a través de distintos medios a esos lugares. Un fuerte abrazo para ustedes, un fuerte abrazo también porque en esta etapa, en este año de pandemia, nos hemos visto también afectados por distintas situaciones, así que un abrazo fuerte para aquellos que han perdido seres queridos, aquellos que han vivido distintas situaciones. Y realmente, si tuviéramos que hacer una lista de todas aquellas cosas que acentuó, que agudizó la pandemia, nos llevaríamos y compartiríamos muchas de las cosas que nos preocupan en esta etapa, donde vuelve a abrirse todo, donde obviamente han quedado cosas sin resolver, donde obviamente han quedado secuelas, donde obviamente ha quedado temas para aprender. Y esta es una de las propuestas que quiero hacerles a través de Enredos de Familia: a hablar y empezar a entender un poco lo importante que es la salud mental. Bueno, para eso vamos a escuchar una profesional muy abocada a este tema. Así que bueno, los invito a escuchar y después vamos a ir intercambiando algunas ideas y escuchando música. soy Montse Dols, soy médico psiquiatra infantil y juvenil y soy coautora del libro Una mirada a la salud mental de los adolescentes, enmarcada en los informes Faros del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Hola, Montserrat, soy Ana, soy profesora de secundaria en un colegio y estoy encantada de estar contigo aquí, que podamos compartir un diálogo sobre la salud mental, un tema que es muy importante hoy en día y que además creo que desde la educación podemos abordarlo y trabajarlo mucho. Encantada, Ana, de estar aquí. Nosotros vemos que los alumnos llegan al cole y sabemos que tienen su familia, sus amigos, sus problemas. ¿Qué señales nos pueden alertar a nosotros de que puede que no tengan una buena salud mental? Yo diría primero de todo, ¿no? Primero de todo que quizá es verdad que tenemos que estar atentos porque los trastornos mentales, muchos, empiezan antes de los 18 años, es decir, empiezan en la infancia y en la adolescencia. Uh-huh. Por tanto, estar atentos es una muy buena idea. Es verdad que no se notan mucho, ¿eh? Las primeras fases de los trastornos mentales no se notan mucho y a veces se confunden con el propio desarrollo normal del adolescente. Lo que deberíamos estar atentos es cuando vemos que un chico o una chica cambia mucho. Es decir, que tenía una forma de hacer, tenía una forma, su vida tenía un estilo, uh-huh, y se produce un cambio notable, notable y persistente. Es decir, que cambia bastante y además dura en el tiempo. Y además que ese cambio a menudo no lleva tampoco como a un beneficio o es que resulta que ha cambiado para hacer otras cosas, sino que de alguna forma está perdiendo cosas, ¿eh? Imaginamos a alguien que es un poco más tímido, pues va a ser tímido, pero se mantiene en su línea. Si le viéramos pues encerrado en casa, que realmente deja de hacer cosas, que realmente abandona lo que le gustaba y no coge nada nuevo... Ahí es donde deberíamos estar como más atentos. Hay datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que de un 10 a un 20% de los adolescentes presentan un trastorno mental, ¿eh? Uh-huh. Es una horquilla bastante amplia porque evidentemente tenemos datos de muchos países con condicionantes diferentes, ¿eh? Quizá lo más relevante de esto es que en el fondo es una etapa clave en lo que decíamos, en la detección y en la prevención y en el tratamiento, porque es verdad que si realmente no tratamos, lo que sí que sabemos de los trastornos mentales es que muchos de los tratamientos que tenemos ayudan, algunos ayudan mucho, pero hay otros que tienen una eficacia moderada, y que los trastornos mentales generan discapacidad en la vida adulta, generan muchos problemas. Por tanto, cuanto antes los tratemos va a ser muchísimo mejor para la evolución de los casos. Esta mirada atenta en la adolescencia, desde las familias, desde las escuelas, es fundamental para prevenir que no se cronifiquen y que no se hagan más graves. Uh-huh. ¿Y qué crees que podemos hacer nosotros desde la educación? Bueno, yo creo que en las escuelas realmente se hace muchísimo, ¿eh? Yo además creo que en los últimos tiempos se pone mucho en el entorno educativo, que creo que casi ya no podéis más, pero y que lo que es lo único que podemos decir es como que fenomenal y muchísimas gracias por, además de dar la educación curricular, ¿no?, todos los esfuerzos que se hacen. Yo creo que quizá realmente estar atentos a los señales de alarma, ¿no? Quizá poder tener una formación un poquito complementaria, sin ser médica, ¿no?, ni sanitaria, pero sí estar atentos a los señales de alarma. Todos tenemos muy claros las intolerancias alimentarias y en eso hemos aprendido, somos capaces de hacer menús adaptados. No, yo no creo que tampoco los trastornos mentales tengamos que tener tantas cosas adaptadas, pero sí que hace falta tener algo de conocimiento sobre todo esto en el ámbito educativo, para poder, sobre todo, ser eso, ¿no?, ser detectores precoces. Porque la escuela es un lugar maravilloso donde tenéis todos los niños juntos, donde además ya tenéis el ojo entrenado a ver todo lo que va bien y esos dos casos que preocupan. Y eso los papás no pueden hacerlo, porque los papás solo tienen sus hijos, tienen pues dos, tres, 4, los muy valientes, ¿no? Pero en la escuela los veis todos. Por tanto, tener esa mirada atenta, ese ojo entrenado y seguramente algunas herramientas que os ayuden a poder levantar la mano y decir, aquí veo algo que me preocupa. No creo que tengáis que tener un papel sanitario en absoluto. Tenemos una red de salud que tiene capacidad de dar respuesta y es la que la tiene que dar, ¿eh? Pero ese punto creo que sería muy pertinente. La adolescencia es una etapa clave en la salud mental. ¿Nos podrías contar un poquito qué es lo que influye en la adolescencia? Sí, ¿no? De la adolescencia es como muchos mitos, ¿no? Uh-huh. Parece que cuando llega la adolescencia va a ser como, terrible, ¿no? Muchas veces se dice que la adolescencia son las hormonas, ¿no? Uh-huh. Realmente es el cerebro lo que cambia. Las hormonas provocan cambios en todo el cuerpo y en el cerebro, pero el gran cambio es la reorganización cerebral, ¿eh? Hay como una... Se le llama el podado sináptico, es decir, son todas las neuronas que tienen como muchas ramitas. En la infancia se generan muchas ramas, muchas interconexiones, y en la adolescencia se podan algunas cosas que ya no hacen tanta falta y se generan otras. Para mí el mensaje es decir, es una oportunidad, es una época fantástica, porque pasan tantas cosas que yo diría, no nos lo tomemos como un problema, nos lo tenemos que tomar como una oportunidad, porque realmente está toda la capacidad ahí, ¿no? Es una época de muchísimos cambios, ¿no? Hay toda una redefinición un poco, ¿no? De uno mismo, respecto a uno mismo y respecto al grupo, respecto a la familia. ¿Cuáles son los trastornos más comunes hoy en día en la etapa adolescente? Lo más habitual que le puede pasar a un adolescente es que le pasen cosas que solo sean expresiones del malestar o de la adaptación a sus propios cambios, a los cambios del entorno. Por tanto, lo más habitual es que no le pasa nada. Uh-huh. Pero cuando pasan cosas, los trastornos más frecuentes son los trastornos de ansiedad, que es importante saber que en la infancia y en la adolescencia su presentación es un poco diferente de cómo la vivimos los adultos, ¿eh? Y luego los otros trastornos muy frecuentes son los trastornos depresivos, que ahí la forma de presentación, es decir, cómo son, es todavía más diferente de cómo es la depresión en el adulto. Luego, también son bastante frecuentes todos aquellos que vienen de la época de la infancia, que de alguna forma empiezan más en la época infantil, que son todos los trastornos del neurodesarrollo, es decir, el famoso trastorno déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, y los trastornos del espectro del autismo en sus formas más, a veces más graves, pero también en sus formas más leves, ¿eh? Que son las que a veces también cuestan más de ver y que a veces no las vemos hasta la adolescencia, ¿eh? O que pasan muy, muy desapercibidos en la infancia y en la adolescencia es cuando empezamos a ver que ese chico, esa chica, tiene dificultades que nos cuesta mucho encontrar qué nombre tienen, ¿no? Qué nombre tienen para saber qué es y poderlo ayudar. ¿Qué diferencias hay entre la depresión en adolescentes y la depresión en adultos? Bueno, hay unas cuantas, sí, es verdad, ¿eh? Porque cuando decimos depresión es una palabra que a veces confunde, porque se ha popularizado tanto que las personas, a veces, si estoy deprimido y lo que está es triste o preocupado o ha tenido un contratiempo, ¿no? Y a veces se utiliza el estoy depre y eso nos parece que ya es algo, ¿no? Bueno, es una fórmula verbal, podríamos decir, que en muchas ocasiones se utiliza sin la propiedad que tiene, ¿eh? Por tanto, yo diría, cuando dicen estoy deprimido, pues bueno, tranquilos, lo más normal es que no pase nada, estamos un poquito atentos porque nuestra deber, ¿no? Como adultos, como maestros, como padres, como cuidadores, referentes, ¿no? De niños y de adolescentes, estar atentos, pero lo más normal es que no suceda nada y que sea un momento que a lo mejor dura unos días, ¿eh? Uh-huh. La depresión es una enfermedad, es un trastorno mental que en adultos se presenta de una forma muy clara, pues con tristeza persistente, disminución de las ganas de hacer cosas, alteración del ritmo del sueño, alteración del hambre, que dura más de 15 días seguidos. En infancia y en adolescencia la presentación es bastante diferente. En los niños pequeños, sobre todo, se presenta en forma más de irritabilidad, como de rabietas, pataletas. A veces están, los ves como desganados, como que parece que no juegan como con tantas ganas, están como más aburridos. Muchas veces dicen, estoy aburrido. Uh-huh. Y los adolescentes es un entremedio entre una cosa y la otra. En la adolescencia a veces sí que hay más manifestación de la tristeza, pero también hay ese componente de irritabilidad, de estar irritables, enfadados, como a la que salta, también un poco ahí como desganados. Tiene su punto difícil porque la adolescencia, con todos los cambios que tiene, también tiene esa fase a veces de pasar como por pequeñas tormentas emocionales, de estar épocas como más animado, otras épocas que parece que todo es un rollo, ¿no? Y dices, ay, Dios mío, ¿no? Quizá un poco la señal sería esa, ¿no? Una irritabilidad persistente, una desgana persistente por las cosas, como un desinterés, ¿no? El estar también, pues eso, ¿no? Con alteración del ritmo del sueño. El ritmo del sueño es siempre una señal de alarma bastante que hay que estar atentos, ¿eh? Y también, evidentemente, ya hay adolescentes con depresión, que ya pues, también manifiestan síntomas realmente de estar tristes y pueden manifestar pues, la calidad más del estado de ánimo deprimido y los pensamientos negativos, ¿eh? Pero quizá la gran diferencia es esa, ¿eh? La irritabilidad y toda esta fase más de desgana, que puede pasar inadvertida. Desde tu experiencia, Montserrat, ¿qué diferencias ves entre los chicos y chicas en la etapa adolescente? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Hay diferencias tanto desde el punto de vista madurativo de cómo es su desarrollo y cómo es su neurodesarrollo y cómo las diferentes fases de la adolescencia no son iguales en los chicos y en las chicas. Y luego también hay diferencias interesantes en cómo se presentan algunos trastornos mentales, ¿eh? Lo último que madura en el cerebro es la parte del lóbulo prefrontal, que es la parte que nos da la regulación de la impulsividad, nos da mayor capacidad de planificación, ¿eh? Esta maduración, que es la última, es bastante más precoz en las chicas que en los chicos. Se precipitan más, planifican peor, son más impulsivos, es decir, en su conducta tiene explicaciones realmente ligadas a su propio neurodesarrollo. Y respecto a la parte de los trastornos mentales, me gusta pararme un poco porque, sin querer hacer bandera de esto, pero es muy interesante porque en el fondo la mayoría de los trastornos mentales, de forma clásica, se han estudiado y sobre todo se han descrito en el género masculino, ¿eh? Por tanto, se ha descrito la presentación sobre todo en hombres. Y muchas veces la presentación en mujeres es diferente. Esto en psiquiatría de adultos es clarísimo y en los trastornos mentales en niños y adolescentes también, ¿eh? Y por tanto tenemos mucha más literatura que nos explica de forma clara cómo es pues, el autismo. Te lo explican de forma general, pero en el fondo están hablando sobre todo de chicos, no tanto de cómo se presenta en chicas. Esto ha cambiado y en los últimos 10-15 años hay mucha más literatura y que nos hace que tengamos más herramientas, ¿eh? Pero pues eso, ¿no? Por ejemplo, el autismo, ¿no? Para acabar el ejemplo, que hay una dificultad particular en la socialización, en las habilidades interpersonales, ¿no? En la comprensión del otro. Esto que en chicos está bastante afectado, en las chicas está menos afectado y, por tanto, cuesta más de diagnosticar, pero igualmente tiene su autismo y tiene sus dificultades. Pero podríamos decir que si miramos un libro así rapidito, diríamos, ah, no, esta nena no le pasa eso, porque está muy orientado a los chicos. Trabajando en un cole, en el departamento de orientación y siendo profe, es verdad que en algunos momentos detectamos a algunos alumnos y alumnas pues cierto nerviosismo, cierto miedo con las notas a la hora de hacer los exámenes. ¿Hasta qué punto tú crees que esto es patológico o es algo natural de una situación vivida sobre un examen o algún proyecto que entregar? Sí, como decíamos hace un ratito, ¿no? Realmente los trastornos de ansiedad son los más frecuentes, ¿eh?, en la población infantil y en la adolescencia. La ansiedad es normal. La ansiedad es normal, ¿eh? Es decir, es un mecanismo fisiológico que nos ayuda y hace que nos adaptemos a una situación que es nueva o que podemos considerar peligrosa o que es un reto. Por tanto, la ansiedad nos ayuda, ¿eh?, en muchas cosas y, por tanto, forma parte de la vida cotidiana. Además, hay épocas de la vida, es decir, hay una fase cuando los niños son más pequeños que, por ejemplo, todo lo que es la ansiedad relacionada con el rendimiento académico no existe, ¿eh? Los niños preescolares o el inicio de la etapa escolar no lo vemos eso. Cuando ya llegan alrededor de a partir de los 8 o 9 añitos, esa preocupación ya aparece porque ya hay una exigencia. Cuando nos pasan cosas, lo normal es que nos afecte. Si no, no estaríamos vivos. Es decir, si tenemos un disgusto, si pasa una contrariedad, si hay una pérdida de algún familiar, si hay alguna situación compleja en casa o en el entorno, lo normal es que eso te afecte y que no estés contento. Y no estar contento no es un problema, no es grave. Hemos perdido un poco la medida de las cosas a veces. Hay como una dificultad general por tolerar las emociones complejas, ¿eh? Y, por tanto, parece que lo que estamos es... Hemos educado mucho en el bienestar, que está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero es que el bienestar es lo que llega cuando eres capaz de tolerar y manejar el malestar. Porque si no, solo podemos como estar permanentemente en un estado como de bienestar continuado que acaba generando patología, porque no estamos dando estrategias de afrontamiento correctas, que son las que nos permiten tolerar todo lo que sucede. No hay que estar siempre contentos, no se puede, es imposible. Cuando esa ansiedad persiste mucho, nos bloquea, cuando en lugar de conseguir un mejor rendimiento, lo que hace es que ese rendimiento, al revés, acaba siendo poco productivo, ahí es cuando nos debemos de preocupar. Quizá la clave es decir, la ansiedad es normal, forma parte de la vida, es un reto porque la vida está llena de retos y les tenemos que acostumbrar a que los vayan superando. Por tanto, no tenemos que pretender una vida sin ansiedad y sin retos, sería muy poco educativo. Tienen que haber retos, nos tienen que costar, tienen que representar un esfuerzo y asumirlos. Pero es verdad que si eso se transforma en algo como que bloquea, que preocupa en exceso, que quita horas de sueño y que al final incluso el resultado no acaba siendo bueno, ahí es cuando nos tenemos que preocupar. ¿Cuáles son las principales? La doctora psiquiatra habla de la niñez, ¿no es cierto? Y de la adolescencia. Comparte que los trastornos mentales están dados en la infancia y en la adolescencia. La escuela es uno de los lugares donde hay un ojo entrenado, el de la maestra, de las maestras, y la importancia de la escuela, porque la denomina como un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso porque se da todo lo que es la socialización, se da el intercambio, el cómo relacionarse. Hay un montón de cosas que se dan. Y también habla de la familia, y de poder estar atentos tanto a la familia, que quizás también está en una época de otros hijos, de trabajo, y que muchas veces no están atentos, pero el ojo atento en la escuela, el ojo entrenado de la escuela, puede detectar cuando un niño tiene un cambio, cambios grandes, digamos, bastante que se notan y persistentes. Entender que la salud mental esté bien esta salud mental esté, digamos, lo mejor posible, lo mejor cuidada, lo mejor observado por los distintos ámbitos donde está tanto el niño como el adolescente, lo que va a evitar es que haya una cronificación y sea grave. Y estos trastornos, este trastorno mental, esta enfermedad mental, es igual a una discapacidad. Que si la detectamos a tiempo, vamos a permitir que ese individuo que está creciendo, que ese individuo que está obteniendo herramientas a través de las distintas situaciones que vive en su vida, va a ir creciendo y va a poder brindar tanto a la sociedad, a la familia, a sí mismo, todas las herramientas y las fortalezas que tiene. La escuela, aparte de dar una formación curricular, debería, dice ella, no porque vaya a ocupar el lugar del equipo sanitario o el equipo de salud, sino conocer algunas alarmas. Y da un buen ejemplo, como el tema de la alimentación, ¿no es cierto? ¿Cuántos no sabemos que si vemos muy delgado a un adolescente, a un niño que está con cierta dieta, de poder decir, bueno, a ver cómo te estás alimentando, o hablando de la alimentación, de comer distintos alimentos, llámese verduras, frutas, etcétera? Otro de los cambios que había que observar en ese ojo entrenado, cambios grandes, que se mantenga estos cambios persistentes. Hay pérdidas de cosas que les gusta, es como que no hay un incentivo, hay un abandono de iniciar cosas nuevas. Y en la población generalmente hay un 10 al 20% con trastornos mentales. Y en países que por ahí no tienen todos los elementos para poder ayudar y para poder detectar. Podríamos encontrarnos también en esta lista de países donde sería problemático, la mirada está puesta en distintas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos ejercer la prevención, porque a veces nuestra mente está ocupado en ese 50% de pobreza, en el montón de cosas que sufrimos, sobre todo ahora después de esta pandemia. Y hay algo también interesante para reflexionar, que muchas veces queremos que estos niños y adolescentes estén en todo lo que sea bienestar, y no existe, no es algo lineal el bienestar, porque uno tiene que saber que la vida se compone, sobre todo cuando va creciendo en distintas frustraciones, en distintos dolores, y esto tiene que poder enviar, ayudar en estrategias de afrontamiento. No es que un chico tiene que ganar, por ejemplo, si está en un equipo de básquet, todos los partidos. Sería ridículo, sería ilusorio, sería ideal, y no existe. Si no, el afrontamiento tendría que venir y dar los recursos cuando pierde. Y quizás ha jugado muy bien o ha desarrollado un papel importante, pero esto de la sociedad, o el sinónimo del triunfo, de la victoria, de verme linda, de ser el más inteligente, el ser el más capaz, generalmente requiere mucho esfuerzo, mucha persistencia, pero también mucha frustración, porque no pude, porque no llegué, porque tengo que mejorar la manera. Y esto es muy importante. Y otra cosa muy importante es que el lóbulo frontal es aquello que va manejando, se puede modificar la impulsividad y hay posibilidad de planificación. Decía que en las niñas es mayores la madurez de este lóbulo y en los varones menores. Y otro caso que en la bibliografía está cambiando, como dijo ella, de hace 10 o 20 años, el hecho de que haya tantos casos clínicos de varones como de chicas. Está aumentando el caso de chicas. Y el tema de ser preventores, ¿qué nos tiene que quedar, aparte de lo tan importante de la salud mental? Que la escuela es un lugar maravilloso, que hay ojos entrenados, que tiene que articularse con una red de salud o una red sanitaria para poder seguir a este chico. Ahora, pongámonos a pensar en nuestro país, los problemas que hay, los problemas de separación, los problemas de violencia familiar, los problemas de bullying, los problemas en los distintos lugares donde están los niños y los adolescentes, llámese escuela, llámese hogar. Y esto lo comento, lo digo, para que reflexionemos como adultos, de qué están dónde están, en qué mundo están insertados para poder ir elaborando, para poder ir trabajando en el grupo envión, en el lugar donde van a practicar deportes, en el lugar donde tengan, por ejemplo, de Boy Scout, en los distintos lugares donde sociabilizan, tanto los niños como los pre y los adolescentes y los jóvenes, estar con una mirada atenta, atenta y de conocer estos temas y de ir viendo cómo podemos ayudar y cómo se pueden dar distintas estrategias, distintas formas de afrontar. Bueno, tenemos varios lugares en la comunidad y en los distintos pueblos también y en la ciudad también, pero como que se diluye más. Pero cuando hay adultos que están presentes, adultos que se comprometen y adultos que conocen, esto puede ser una muy buena opción ante estos tiempos. Los invito a escuchar el primer tema musical. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou. E me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou. E me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou. E me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar. Bueno, también los invito a la página Enredos de Familia. Continuamos entonces hablando acerca de la salud mental, conociendo más cómo se presenta en los niños y en los adolescentes. También quería invitarlos también para que saben que este programa se repite los días domingos, después de los amigos del Parque Costero, la programación que haya, aproximadamente a partir de las 13 horas. Siempre los digo con aproximadamente, porque a veces pasan algunos minutos donde se puede escuchar. Bueno, ahora sí continuamos con la charla acerca de la salud mental. Que preocupa en exceso, que quita horas de sueño y que al final incluso el resultado no acaba siendo bueno, ahí es cuando nos tenemos que preocupar. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ansiedad y miedo? Bueno, el miedo está más ligado a una cosa concreta que da miedo, es decir, es una cosa como muy objetivable y muy que pasa sobre todo en ese entorno. Y en general la respuesta que se produce es más física que cognitiva, mientras que la ansiedad generaliza más, afecta más toda la conducta y la respuesta es más mental. El ejemplo, que yo creo que va a ser más fácil. Miedo, pues al avión. Y por tanto, lo que te da miedo es el avión. Y lo que haces es no subir en el avión. La ansiedad es como una... La ansiedad, cuando ya es un trastorno, se instala un poco en la vida cotidiana. Y por tanto, es como lo baña un poco todo. Y no hay tantos mecanismos evitativos motores concretos, sino que estás permanentemente como preocupado, alerta, pendiente, siempre estás atento. Vamos a poner, me da miedo un examen. Pues ese examen, porque es algo que a mí me cuesta muchísimo, es ese, es recortado, quizás en ese momento y se termina. Si resulta que desarrollo un trastorno de ansiedad, realmente al final voy a tener miedo de los exámenes en general, voy a estar siempre pendiente de si me ponen o no me ponen un examen. Incluso la semana que no tengo examen estoy intranquilo, porque seguro que si esta semana no ha habido, la semana que viene van a haber un montón. Es decir, hay algo que ocupa un poco a nivel basal y está como, es como un fuego que está siempre ahí un poco candente, ¿no? Mientras que el miedo es mucho más recortado y focalizado. Nosotros, cuando vivimos esas situaciones, a lo mejor con esos alumnos, ¿qué podemos hacer inmediatamente cuando lo están viviendo? Desde el centro escolar, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Yo creo que a veces son perfiles, ¿no? Son perfiles de estilos de personalidad los que a menudo son los alumnos que os encontráis con más estas dificultades. Yo creo que a veces hay una parte de abordaje individual que puede ser muy interesante, ¿eh? Que a veces es pues reconocer qué hacen. Muchas veces hay pautas que a veces dices, uy, parece que siempre estamos dándolo las mismas recomendaciones, pero reconocer la capacidad, decir, oye, que lo has hecho muy bien, ya está, es suficiente, ¿no? Es decir, un poco bajar el nivel de expectativa, ¿no? Decir que eso es suficiente, que eso es suficientemente bueno, ¿no? Si lo es, claro, si no lo es, pues entonces hay que decir la verdad, porque esa es vuestra tarea y además es imprescindible, ¿no? Por otra parte, también un poco fortalecer otros ámbitos, es decir, ya está bien, y es que además, aparte de esto, lo que es bueno para ti es pues poder hacer otras cosas, ¿no? Pues que vayas, no dejes de ir a los entrenos, yo qué sé, de baloncesto para quedarte haciendo el trabajo, porque el trabajo ya está suficientemente bien. Es decir, un poco reforzar esa diversidad, que es lo que le va a ayudar a ser un chico y una chica competente, ¿no? Por tanto, un poco decir hasta aquí y luego reforzar todo el resto, ¿no? También pueden haber estrategias más un poquito grupales que también, que de alguna forma en grupo se refuerce que hasta ahí ha estado fenomenal, que no hace falta más, ¿eh? El resumen sería bajar el nivel de exigencia del individuo, es decir, un poco ayudarlo a que se frene un poco. Siempre se ha hablado mucho de salud física y la salud mental estaba ahí un poco más relegada. ¿Tú crees que son dos aspectos para la vida que se complementan? Porque siempre los hemos tratado aislados. ¿Y qué piensas tú sobre ello? Sí, sí, bueno, sí, la salud mental, de hecho, no es, es un poco el tema, es un tema bastante tabú, ¿eh? Todavía hoy en día tiene muchísimo estigma, ¿no? Es verdad que se hablaba de salud, cuando se hablaba de salud, no era nunca de salud mental. Realmente los aspectos relacionados con la salud física están relacionados con la salud mental, ¿eh? Es decir, no podemos tampoco tener salud mental si no tenemos unas pautas de sueño adecuadas, ¿no? Si no tenemos unos hábitos también de alimentación correctos, si no tenemos, por ejemplo, la parte del deporte es también fundamental y sabemos que organiza los circuitos cerebrales también en la adolescencia, ¿no? Por tanto, está totalmente relacionado, está totalmente ligado, ¿no? Es imposible que una cosa vaya sin la otra y seguramente va a ser una buena idea que cuando hablemos de salud y cuando hablemos de salud física ya incorporemos la salud mental y no lo tratemos aparte. Uh-huh. Montse, con esta situación que estamos viviendo hoy en día de pandemia, ¿qué crees que efectos va a suponer en los adolescentes a corto plazo y a largo plazo? Sí, la pandemia ha sido muy difícil, ha sido un reto realmente para todos, ¿eh? Sí que es cierto que es un momento en el que las relaciones en la infancia y en la adolescencia hay cosas clave que nada puede sustituir, ¿eh? Que es toda la relación con los iguales. La relación con los iguales realmente es donde aprendemos todo el modelaje de cómo tienen que ser las relaciones interpersonales, aprendemos lo que los otros esperan de nosotros, modelamos también nuestro temperamento, vamos adquiriendo también toda una serie de visiones complementarias sobre qué queremos ser en el futuro. Y es verdad que toda esta reducción tiene un impacto seguro, ¿eh? Es verdad que hemos encontrado últimamente que hay más consultas, en este caso en el Hospital de San Juan de Dios, que es donde pues yo tengo un equipo de salud mental bastante grande, hay un aumento de consultas en urgencias por problemas de salud mental. Y es verdad que es en la franja más de adolescencia. Nos preocupa, pero también nos parece que es un efecto coyuntural. Es decir, ha habido un momento en el que la disponibilidad de todos los recursos de primaria estaban centrados en el COVID y, por tanto, había menos accesibilidad porque estaban, pues, no se podía ir a los centros de salud o se podía ir con restricciones y que las propias personas hemos restringido nuestras visitas. Hemos dicho, me está pasando algo o quizá a mi hijo o a mi hija le pasa algo, pero espera que se calme un poco la cosa porque ahora no es momento de ir al médico, ¿no? A todas las generaciones les han pasado cosas, ¿eh? Los que vivían en el 1800 les pasaban cosas, en el 1900, 1930, 1940, a todas las generaciones les ha pasado cosas también, sin menospreciar el impacto que pueda tener toda esta restricción, que insisto que es verdad, que es clave para ellos. También es el momento de decir, oye, a partir de ahora vamos a recuperar toda la socialización, todas las actividades extraescolares, todas las actividades de grupo, todas las excursiones a la montaña y todo aquello que nos hace, pues, ser competentes y tener una vida sana, saludable y normal. Uh-huh. Cuando nosotras éramos pequeñas, ir al psicólogo era algo que estaba totalmente como fuera de contexto y que se intentaba evitar hablar de ello, pasa a ser la circunstancia que pasase. Hoy en día los adolescentes ya van con más asiduidad a los psicólogos. ¿Qué piensas tú sobre esto? Hombre, hemos mejorado, ¿eh? Hemos mejorado. Yo creo que el estigma sobre el tema de la salud mental, sobre todo en estas franjas de edad, ha cambiado. Es decir, tengo un poco la sensación, ¿eh?, que hace 20 años que un padre o una madre dijera abiertamente que llevaba el hijo al psicólogo, bueno, diríamos que era más ocasional. Y hoy en día, realmente, respecto a los hijos, creo que hay una cierta normalización. Si ese mismo adulto se lo aplica a él mismo, ahí cambia bastante la película, ¿eh? Seguramente ese adulto que dice, pues voy con mi hijo al psicólogo porque tal, cuando él tenga que ir al psicólogo dirá que va al dentista. Sí. La mayoría de veces, ¿eh? Por tanto, lo que sí que es verdad es que también el propio adolescente en general es más capaz de decir y de pedir ayuda, y el adulto joven. También tengo la sensación, y es más una impresión, que cuando se hace mayor, copia el vicio del adulto. Y es decir, ese adolescente que a los 17 años decía que voy al psicólogo, cuando llega a los 23 o a los 25 ya le cuesta más decirlo. Es decir, hay barreras que incorporamos cuando nos hacemos mayores. Pero en cualquier caso, ha habido un cambio de tendencia y yo creo que hay un estigma, sobre todo con la parte psicológica. Yo, que soy médico-psiquiatra, lo nuestro todavía cuesta un poco más, ¿eh? Es un poco más duro de pelar. Pero hay una mayor comprensión y hay una mayor aceptación de que estas cosas pasan, tienen un nivel de prevalencia altísima y por tanto se puede hablar de otra manera. Para padres y profesores, con el término de salud mental, ¿cómo crees que podemos prevenir problemas y fomentar esa salud mental que tanto es necesaria hoy en día? Bueno, en el contexto del proyecto Faros, del Hospital de San Joan de Déu, nosotros hemos llevado a cabo un informe que justamente tiene esta misión, ¿no? La misión de un poco explicar, dar a conocer, ¿no?, un poco cómo es la adolescencia desde un punto de vista de la salud mental y también del neurodesarrollo, presentarla como una etapa de oportunidad. Uh-huh. Y además hacer hincapié en la importancia de la prevención y en la promoción de la salud mental. Y para eso hemos elaborado un decálogo de forma consensuada con todos los autores para dar un poco pues, como una especie de guías. Diríamos, ¿no?, que tiene 10 puntos, ¿no? El primero dice pues eso, comprender que el cerebro, que la adolescencia es una época en la que el cerebro está cambiando. Hay una serie de cambios cerebrales importantes, hay conexiones que aparecen y otras que desaparecen. Y, por tanto, primero de todo, comprenderlo. Por otra parte, un poco el papel de la familia para modelar, entender que hay que ayudar a modelar, que la adolescencia es una época donde todavía la familia y el entorno es fundamental. Es decir, en absoluto el cerebro cambia solo, cambia con todo lo que le sucede. Y, por tanto, también en esa época hay que estar, como siempre, pero atentos a ayudar a continuar ese crecimiento ofreciendo pues eso, experiencias buenas para el adolescente, ¿no? Que sean creativas, de deporte, de socialización, y darnos cuenta cómo toda esa conjunción son las que también va a tener impacto en ese cerebro, ¿eh? No son dos cosas desconectadas. Asumir el reto, ¿eh? Decíamos que otro punto es asumirlo como una oportunidad, ¿no? Asumir el reto de que realmente es una etapa que puede ser divertida, ¿eh? Que es verdad que hay un cambio, que dices, oye, ¿qué ha pasado aquí, no? Mi niño, ¿qué le han hecho, ¿no? Pero bueno, es un reto. Eso al final nos llevará a ese adulto sano, ¿eh? Por tanto, no vivirlo como una carga, sino como una oportunidad. Es una oportunidad para el adolescente y también es una oportunidad para todos los que conviven con el adolescente. Es decir, que en el fondo sus criterios diferentes, sus visiones sobre el mundo, sobre lo que antes hacíamos, sobre lo que hace el adulto, también es una oportunidad para el adulto, ¿eh?, que está cerca. Otro punto clave es promover una vida sana, ¿eh? Es decir, es verdad que no hay que olvidarnos, a veces de pequeños todos tenemos bastante claro, ¿no?, que cómo hay que alimentar a los niños, el ritmo del sueño, todo el mundo, ¿no?, además está muy, muy trabajado también desde la pediatría. A veces nos desenfocamos cuando llegamos a la adolescencia. Error, hay que continuar promoviendo una vida sana, a veces sin que ellos quieran tanto, ¿eh? Es decir, los niños obedecen más fácil, los adolescentes menos. Hay que insistir en la alimentación, en el sueño, en el deporte. Es importantísimo estructurar el hábito de deporte, el que a cada cual le encaje, ¿eh? Tampoco hay que ser marciales en eso. Hay que buscar lo que los que también encaja. Cada cual tiene sus aptitudes físicas. Uh-huh. Pero es también una época para eso, ¿no? Otro punto clave es gestionar las tecnologías, ¿eh? porque es un tema que ha venido para quedarse, es un tema complejo, en el que podríamos hablar largo y tendido, pero para gestionar las tecnologías hay una frase que es muy importante, que es predicar con el ejemplo. Uh-huh. Es decir, tú no puedes decir que dejé el móvil y estar tú con el móvil cenando. Es un error impresionante, porque generas una mala vinculación con las tecnologías y además te dinamitas un espacio fundamental del día a día, que es la comida en familia, ¿no? Por tanto, tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que ser capaces de hacer pues, un uso razonable, moderado y dar y modelar. Volvemos al punto 2. Los chicos se modelan con nuestro ejemplo, cómo nosotros vivimos, cómo afrontamos. Otro punto importante es entender que en la adolescencia vamos a tener que negociar, ¿eh? Que negociar no quiere decir ceder, ¿eh? Pero quiere decir escuchar, quiere decir entender, escuchar a pesar de que a lo mejor eso que te están diciendo ya te lo han dicho muchas veces y claramente no estás de acuerdo, pero hay que estar ahí, ¿eh? Y a veces hay que pues, aceptar cosas que se pueden aceptar, que dentro de la estructura de cada cual, de cada su familia, de cada entorno, de cada sistema de valores, sea esté en el perímetro correcto, pero entonces hay que aceptar algo que para el adolescente sea muy importante y a lo mejor para ese adulto pues no tanto. Uh-huh. Y para negociar hay que comunicar con calidad, es decir, hay que buscar espacios para comunicarnos. El adolescente nos manda una señal o nos dice algo que le está preocupando. Quizá en ese momento no podemos, no hay tiempo, pero hay que quedarse, ¿no? Decir, oye, aquí hay algo que preocupa, hay que buscar. O a lo mejor decir, oye, esto que me has dicho, ya veo que hay un problema. Oye, buscamos un rato, pues a la noche o mañana. Hay que escuchar de verdad. Hay que estar atentos de verdad a lo que nos dicen. Hay momentos que a veces los adolescentes tienen unas ideas o unos intereses que a veces nos parecen súper bueno, lejanos a lo que a nosotros nos parecería adecuado, ¿no? Pero hay que poder tener esta escucha cálida y cercana, porque eso es lo que va a hacer que realmente sientan que han hablado de verdad, ¿no? Por otra parte, hay que ser capaces, como padres y como educadores, de pedir ayuda, ¿eh? Hay cosas que dices, bueno, esto no me cuadra, creo que quizá hay un problema, pues hay que ser capaces de pedir ayuda. Hay una red que es capaz de comprender, hay que buscar ayuda profesionalizada, hay que intentar huir del alarmismo, pero hay que ser capaces de dar ese paso porque es lo que toca, porque, como decíamos al principio, bueno, los trastornos mentales son frecuentes y, por tanto, puede ser que eso que esté pasando, puede ser que no sea nada, que es lo más frecuente, pero puede ser que sea algo y no se nos debe pasar por alto, ¿eh? Tenemos también que crear red, ¿eh? Es decir, estamos en un sistema, ¿no? Hay un sistema educativo que ofrece pues, muchos recursos, hay un sistema sanitario que ofrece recursos, están también todos los recursos de tiempo libre que también existen, ¿no? Por tanto, tenemos que ser capaces de darnos cuenta que solos no lo conseguiremos y tenemos que crear red, tenemos que estar atentos a la red y ser capaces de ser partícipes de ella. Y hay que acompañar, ¿eh? Hay que acompañar en los aciertos y en los errores, ¿eh? Hay que poder estar ahí pues en esos aspectos en los que nos sentimos más cercanos, en los que somos más capaces de dar aprobación. Y también hay que estar ahí en los que quizá no damos tanta aprobación, pero que pueden ser coherentes con su línea de vida. Y también en cuando las cosas no van bien. Hay que estar cerca, ¿no? Porque ahí vamos a construir un sistema seguro, ¿eh? Un adolescente seguro, porque se siente acompañado en los momentos en los que pues, también algo ha ido mal. Un fuerte abrazo para ustedes y me despido del programa Enredos de Familia. Quien les habla, Mónica Romero Babriñuc. Hasta el próximo jueves.